Estamos nuevamente, amables oyentes, en su radio Nuevo Tiempo, en el programa Diálogo Bíblico. Gracias porque está con nosotros. Queremos darle una calurosa bienvenida. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y continuamos conversando acerca de este tema del libro de Romanos. Allí, la carta de San Pablo. Si tú recuerdas, en algunas lecciones pasadas, qué sé yo, ¿sí?, se habló de judíos y gentiles. Sí. Pero Pablo estaba conversando en relación a que él quería llegar a los judíos y a los gentiles la salvación. Pero ahora Pablo va a enfocar su problemática entre judíos y gentiles juntos. Para decir que en el capítulo 1, por ejemplo, habló de los judíos, perdón, de los gentiles, eso sí, es lo que habló. Sí, ahí en el capítulo 1 se refiere específicamente a los, entonces, los pecados de los gentiles, y los paganos. Y los deja muy mal parados, digamos, porque... Claro, sí. Y recuerda que la carta que está yendo hacia Roma es una carta que seguramente habían muchos gentiles, o quizás no, pero habían gentiles y habían judíos. Y los gentiles escucharon, dijeron... Es como en estos momentos si habláramos de los que son de la iglesia y aquellos que no lo son. Claro, esa es la idea. A veces se menciona a aquellos que son del mundo. ¿Ah? Esos serían los gentiles o los paganos. Y seguramente cuando Pablo empezó a darle duro a los gentiles, a los paganos, los otros decían: qué bien, Pablo, estás muy bien, sigue nomás, porque aquí ahí vamos bien, claro. Y más de alguno a lo mejor inclinó la cabeza o se dio vuelta para mirar a alguno. A ti te están diciendo. Eso va para ti. Claro. ¿No es cierto? Pero en Romanos capítulo 2, Pablo como que da un vuelco y ahora dice: está bien, les he conversado acerca de la problemática que tienen los gentiles, pero ahora él dice, por lo cual, y está hablando en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, Horacio, ¿cuál es la problemática? ¿A qué se está refiriendo ahora Pablo con estos textos que yo acabo de leer? De Romanos está hablando a los judíos y le está diciendo, mira lo que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Claro, los gentiles estaban con sus tradiciones, con sus costumbres, estaban imponiendo carga a los gentiles, estaban tratando de decir... A ver, aclárame un poquito. Dice, ¿los gentiles estaban con sus cargas? No, los judíos. Los judíos estaban colocando cargas a los gentiles, Le hacían dificultoso el entrar a encontrarse con Jesús, el Mesías que los podía librar. Cuando Pablo dice, por gracia soy salvo, está diciendo una verdad muy, muy hermosa en relación a todo este contexto. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Pablo? Si uno quisiera resumir esto quizá así rápidamente, Pablo empieza a nivelar y a decir que gentiles y judíos están todos como pecadores hundidos en la maldad. Claro que sí, porque los judíos y los gentiles eran iguales en el sentido que ambos pueblos eran pecadores. Habían violado la ley de Dios y necesitaban la gracia divina para la salvación. Entonces, todos estaban en el mismo nivel, no había nadie que fuese superior a otros. Y aquí tienes tú los versículos 17 de Romanos 2, donde puntualiza un poquito más la situación. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y mira, dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guías de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué situación, ¿eh? ¿Qué situación describe Pablo aquí? Yo estoy pensando, ¿cómo le habrán chirriado los oídos a algunos de estos que estaban allí, que quizás eran algunos dirigentes? Más que los oídos, yo creo que los dientes. Ajá. Porque recordemos lo que sucedió con Esteban. Esteban, cuando les dijo la realidad, cuando les dio el diagnóstico, digamos así, a aquellos que le estaban oyendo, dice que los dientes les chirriaron y ellos se arremetieron contra Esteban y lo apedrearon por el hecho de haberles dicho la verdad. Entonces, en este sentido, Pablo también nos está diciendo la verdad. Y creo que tenemos que traerlo al contexto actual. Tú que asistes a la iglesia, tú que das ofrendas, tú que, en fin, te crees bueno, tú que crees que tu condición es mejor que otros, considera, tú eres tan pecador como aquel que está afuera, que no conoce, que no lee la Biblia, y podríamos, en cierto modo, podríamos decir que nuestra situación es peor, porque conociendo la verdad, no la seguimos completamente. Entonces, el problema está ahí. Tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad, no detenernos a mirar lo que los otros hacen o lo mal que están, sino que ver nuestra condición, pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda a Dios para que podamos ser mejores. A veces el enemigo nos tienta haciendo mirar lo que otros hacen mal y no vemos, y como el Señor dijo, miramos la paja en el ojo ajeno y no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo. Entonces, eso... Estaba justamente pensando en eso porque ¿qué diferencia? Como para ejemplificarlo, Cristo lo dice, tú miras la paja, o sea, eso pequeño que tiene la persona, te das cuenta que tú ni siquiera puedes ver el sol porque tienes una viga atravesada allí. Entonces, ¿qué diferencia? Y Pablo está planteando el problema claramente porque, por un lado, están impidiendo que los gentiles lleguen a conocimiento de la verdad, están siendo mal ejemplo para los gentiles, porque algunas cosas que le están impidiendo, le están incorporando otras cosas que ellos en lo oculto, quizás en la casa, quizás en el trabajo, hacen, pero en la iglesia son los santos, sí, son los buenos. Son los que llegan a tiempo. Por eso que creo que debemos reconocer que el cristianismo es una forma de vida. No es un traje que lo ponemos y lo sacamos cuando lo necesitamos. Uh-huh. Entonces, es una forma de vida. Y siendo una forma de vida, nosotros vamos a hacer lo mismo donde estemos. Estemos en el trabajo, estemos en la casa, estemos en la mesa, estemos donde quiera que estemos, seremos exactamente los mismos. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer. Que seamos honestos al reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, de manera que oremos a Dios y le pidamos que nos ayude a superar aquello que está mal en nuestra vida. Sí, mira, a veces somos tan rápidos para juzgar a una persona por un pecado que ha cometido. Y con esto yo no estoy diciendo que vamos a hacer causa común con el causa pecado. Causa común con el pecado, ni menos pasar a... o verlo como muy liviano. No, ponerlo en su debido lugar. Pero Cristo, cuando trató a las personas, lo hizo con un amor para convencerlas de la situación en que estaban. Le mostró su pecado para que las vean y cambien. O sea, había un propósito salvífico detrás de todo esto. Y en este caso no, porque ellos, la verdad, las cosas que están teniendo la Biblia, los otros no la tienen, ellos están teniendo toda esa herencia que hay detrás de los judíos, ellos, los gentiles, no la tienen, Y de improviso entonces comienzan a aprovechar, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, lo que te estaba... ¿De qué te vale todo lo que has hecho si realmente estás transgrediendo la ley? Claro, si tienes, por ejemplo, tú estás dentro de la iglesia con la norma, eres bautizado, eres miembro, a ver, digamos así, registrado, honorable dentro de la iglesia, pero ¿qué te sirve si no estás cumpliendo esa ley que Dios te ha propuesto? Porque muchas personas a veces te miran al actuar y del actuar sacan conclusiones y ella dice, así será, pues, así lo haremos. Para a lo mejor así debe ser. Correcto. Por eso que a veces cuando dentro de la iglesia nosotros tomamos algunas normas, algunas posiciones, y te lo voy a decir así, en relación al pelo, el largo del pelo, en relación a algunos adornos que llevamos, a veces hace que otros lo vean con tanta tranquilidad porque era normal dentro de su núcleo, que ahora siguen iguales. Y de alguna manera estas cosas superfluas van alejando y dejando a Dios a un lado, y nos preocupamos. Porque yo digo, y fíjate, y ese detalle es bien interesante, porque algunas personas dicen, pero ¿qué tiene si es un anillito o es un adornito? Pero la otra semana no puede ser el mismo. Y después dicen, no, es que este es muy pequeño. Y al final nos transformamos en personas que ya no, y yo no sé para qué se usa también, pero que ya no buscamos sencillamente el adornito pequeño, sino que ahora nos preocupamos de mantener alguna forma para que se note que yo estoy cambiando, que está distinto, y al final nos transformamos justamente en personas que nos andamos buscando a nosotros mismos. Uh-huh. Van a gloriarnos a nosotros mismos. Queremos decirle que vamos a continuar mañana. Bien, lo que Pablo destaca es que ninguno de nosotros es justo, ni alcanza la norma divina, ni es intrínsecamente bueno o inherentemente santo. Judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, los temerosos de Dios y los que rechazan a Dios, todos somos condenados. Si no fuera por la gracia de Dios, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Piensa en esto. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.